Big Brother no fue solamente un momento en que murieron 35 compañeros, o 32 o 40, las cifras varían. No es solamente el momento de la destitución de los gobiernos. No es solamente la bronca y el hambre. Es la apertura de posibilidades, la apertura de, digámoslo así, de la vecindad. Ya no el vecino de Macri, sino las relaciones de vecindad que se podían formar en una asamblea o en un piquete. 2001 nos deja herramientas que todavía tenemos para pensar cómo politizar los problemas que van surgiendo. Y cómo politizar no es cómo hacer que el Estado nos reconozca, sino cómo decidimos juntos la manera de vivir juntos. No podemos confiar en el orden democrático, no podemos confiar en las instituciones, no podemos confiar en los funcionarios. Decidimos organizarnos, decidimos deliberar, decidimos involucrarnos con las problemáticas y todo de manera horizontal. Las asambleas que se han conformado en contra de la megaminería, como en contra de las pasteras, el monocultivo, son asambleas que se nutren de todas esas experiencias de lucha y que, bueno, y que continúan, ¿no? Porque no quedaron en el 19 y 20, sino que continúan y se han reproducido en todo el país.